Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro volvió a reunirnos otra vez, en la estación de trenes de Tolosa. Imaginamos que lo íbamos a encontrar ebrio de esperidina de la zona, abrigado con sus 99 gatos negros y con ganas de enseñarnos algo más acerca del amor. Y digo algo más en el caso de que alguien haya aprendido algo hasta ahora, que no es mi caso. En el fondo estoy un poquito cansado de este asunto, me gustaría más el sol de un parque, un tema un poco más concreto. Y sobre todo recuperar a Rodolfo, que como recordarán se perdió, se escapó de la clase pasada y se perdió en el puente de Tolosa, que, insisto otra vez, es sumamente peligroso. No hay que subir solo a ese puente, recuérdenlo, por favor. No sé qué pasó con Rodolfo. No importa por ahora, porque el asunto es que el maestro, lejos de recibirnos con alegría como la última vez y entregarnos algo de la luminosidad de su saber, nos miró con asco y desprecio y dijo: Está bien, la clase anterior no, la otra había sido un poco oscura, la historia del filósofo, la muerte, la flor de plástico, y que él mismo había querido darnos un poco de dulzura, una historia sobre naranjas y trenes y un río fresco y torrentoso de verano, qué lindo, muy bien, terminó bien, sí, pero no era para tanto. Silvio Rodríguez, por ejemplo. O sea, ¿de qué estamos hablando? La vida no es así. La vida es oscura, fría, como esta estación. Hay basura tirada en el piso, en las vías. No pasa ningún tren ya a esta hora. ¿De qué estamos hablando? El poema ese sobre de la loca que se robó un tren, ponele. Pero Silvio Rodríguez. ¿Ustedes se piensan que yo vengo borracho a todas las clases? Puede ser alguna que otra, pero todas las clases no. No, la vida es otra cosa, amigos, no están aprendiendo nada acá. En el fondo lo que imagino es que es demasiado los puentes, los trenes, la noche, el escorpión, los gatos, sobre todo los gatos. Vamos a hacer una cosa, la culpa la tienen los gatos, se terminó, ¿eh? Córranse un poquito para atrás. Todos nos corrimos sorprendidísimos de que el maestro hablara tan mal así de los gatos que le habían salvado la vida, porque si no hubiera sido por ellos, hubiera muerto congelado la otra noche, que hacía muchísimo más frío que esta. Sin embargo, el maestro sacó del interior de su gamulán apestoso una bolsa arpillera, de esas que sirven para las papas. No tenía papas, pero tenía olor a papa podrida, mucha tierra, y ese olor que únicamente prospera en las profundidades del gamulán del maestro, y dijo: gatitos, vengan, acérquense. Y los gatitos se acercaron. Silvio Rodríguez, decía el maestro, y agarró un gato, el que llegó enseguida, y lo metió de prepo en la bolsa, y un segundo y un tercero, todo empezó a agarrar con una agilidad increíble a todos los gatos, a los 99 gatos negros, y los iba metiendo en la bolsa y la golpeaba contra el piso, la golpeaba. Aclaro, en este programa no se maltrata animales, es todo ficción. ¡Silvio Rodríguez! ¿De qué estamos hablando? La culpa, yo no puedo creer esto, no puede ser. Zarandeaba a los gatos, 99 gatos negros metió el maestro en una bolsa arpillera. Y mientras lo hacía, nos miraba con odio, mascullaba palabras descontroladamente feas, horribles, que no me animo a decir. Y cuando terminó con todos los gatos ahí adentro, dijo, bueno, lo que vamos a hacer ahora es soltar a estos gatitos. Y ustedes, como son 99, justo, miren qué casualidad. Bueno, hoy creo que faltó Rodolfo, no sé, debe estar enfermo, no importa. Rodolfo, me acordé de Rodolfo otra vez. Dije, Rodolfo, miré hacia el puente, no había nadie en el puente. Un frío, viento, oscuridad. ¿Qué habrá pasado con mi amigo Rodolfo? No sé. Son 98, no importa. Sobra un gato, los voy a soltar ahora. Van a salir volando porque se han asustado bastante. Y cada uno de ustedes tiene que agarrar un gato. Ojalá que los arañen muchísimo. Lo tienen que agarrar, llevar a sus casas y aprender algo. No sé, algo de los gatos, del amor, de los trenes, de la noche, de cómo curarse las mordeduras de un gato, de cómo vacunarse contra las enfermedades. No me interesa, no me interesa. Estoy podrido de esta situación, todo muy lindo. Se terminó. Dio vuelta la bolsa y dijo, ¡ahora! Y los gatos salieron desperdigados como locos, maullando venganza cada vez más lejos contra el maestro, y nosotros corrimos y caímos en la oscuridad completa de Tolosa, en busca, cada uno en busca, de un gato. Crucé las vías. Pasé por atrás del baño de la estación de Tolosa, que tiene, como saben, de techo la constelación del escorpión. Me metí entre unos durmientes apilados y rotos que había ahí. Vi que más allá Margarita ya había logrado capturar 3 gatos amablemente y los llevaba en su mochila, y su mochila en la bicicleta. Y la bicicleta era una nave alada llena de hermosura, con Margarita, con esa señora llena de cariño a bordo, yéndose para su casa, supongo, a prepararles la leche, el sofá. Vi que Francisco no había agarrado a ningún gato, porque simplemente caminaba y los gatos lo seguían a él, en fila. Eran más de 10. No sé si tendría carne picada en los bolsillos o tal vez conoce el idioma de los gatos. Vi que José y Raúl trataban de convencer a un gato de que se le subiera también a la bicicleta. Vi que Ludmila había agarrado uno e intentaba despanzurrarlo para ver de qué está hecho un gato, qué tiene adentro. ¿Algún tipo de aliento de un dios de los huracanes? ¿Un fluido rosado, luminoso? ¿De qué está hecho un gato? Gritaba Ludmila y trataba de despanzurrarlo delante de sus padres. Evelyn corría por allá, Ceci por otro lado. Y dejé de ver a los demás porque estaba todo muy oscuro y necesitaba resolver mi propio problema, que era precisamente capturar un gato. En eso, una sombra pasó delante mío y empecé a correr. Corrí por las vías, pasé por debajo del puente de Tolosa otra vez y vi que un gato, porque sí era un gato, esa sombra se trepaba a un árbol que está justo atrás del puente. Me acerqué al árbol, contento porque un árbol es algo que tiene un final en el cielo. No tocaba con el puente, no tocaba con ningún cable, con ningún palo, con ningún otro árbol, de manera que el gato no podría escaparse. Tendría que luchar conmigo, morderme, rajuñarme, pero podría agarrarlo, soy bueno trepándome a los árboles. Me dispuse a trepar y noté que el árbol en realidad no era un árbol, sino un rosal. Un rosal árbol, un rosal gigante, con espinas y flores gigantes, pero rosal al fin. No era un palo borracho, no me estoy confundiendo, era un rosal grande, cualquiera que pase en tren por Tolosa, detrás del puente lo puede observar. Es un rosal gigante, arriba del cual había un gato que me miraba con la superioridad propia de los gatos cuando te miran, demasiado lejos de mi alcance, sobre todo porque las espinas se me quebraban a medida que trepaba, no eran como una escalera, ¿no? Me hubiera puesto a escribir poesía, ¿no? Un rosal grande cuyas espinas son los escalones de... No, se rompían, me lastimaba. Hacía cada vez más frío y además vi que en el puente había alguien. Alguien que pasaba. Caminando, rápido pero sin correr. Era Rodolfo. Era Rodolfo. Pegué un salto de ahí dejando al gato arriba del árbol. Subí las escaleras de ese puente para que Rodolfo no cruzara solo ese puente. No hay que andar solo por ahí. ¡Rodolfo!, le grité. ¿Dónde vas, Rodolfo? Rodolfo se frenó a la mitad del puente, me miró con ojos que eran como un delicado incendio y me dijo, me gritó, ¡voy hacia el amor! ¡Voy hacia el amor! Y salió corriendo para el otro lado del puente, solo. Yo no había llegado a subir y no hay que andar solo por ahí si no hay otra persona, un amigo, cualquier persona que te haga el aguante en ese puente solo. No podés andar, Rodolfo. Volvé, Rodolfo. ¡Voy hacia el amor! ¡Voy hacia el amor! Y se iba, no sé a dónde, porque bajó rápido por el otro lado. Yo cuando crucé, había desaparecido. Y los compañeros y los gatos, sobre todo el que estaba arriba del árbol rosal. Y también había desaparecido yo mismo, porque a esa altura ya estaba en mi casa, a punto de irme a dormir. Pero dormir, la verdad, que no pude. No pude dormir porque estaba preocupado por Rodolfo. Y además, me parecía una burla de nadie andar persiguiendo a un gato. A un gato no se lo puede agarrar. Un gato viene o no viene y no hay nada que hacer. Supuse que el maestro quería enseñarnos algo de eso, ¿no? A veces la mejor manera de encontrar algo es quedarse quieto y esperar. Me hice un mate, era un mate muy pensativo, como son todos los mates después de las 3, 4 de la mañana, y traté de escuchar a ver qué decía la noche. Y había como un murmullo afuera. Me pregunté, ¿serán las barbas de los vientos? ¿Será el tiempo que busca un lugar donde callar? ¿Será el lento baile del escorpión arrastrando su veneno de siglos para nadie? Pero no, era Graciela. Abrí las puertas de mi corazón, abrí mis brazos y entró Graciela. Entró Graciela y fue derecho al tacho de basura que también estaba abierto. Tenía hambre, Graciela. Me acerqué, le ofrecí algo mejor. Estaba muerta de hambre, pobrecita. Después se cansó de comer, se fue al sillón y yo la miré. Es más fácil mirar a un gato dormido que cuando está despierto y te mira. Me di cuenta de que ella podría ser mi gran amor, porque había venido. Y además, qué mejor manera de aprender de la condición humana y de la grandeza del cosmos que amar a alguien que es perfectamente capaz de cambiarte por un puñado de granitos, por un pan con leche. Situación inmejorable para convertirse en un alumno de nadie. Y además, Graciela es toda gris con unas manchitas blancas. Como debe ser, supongo, el amor. Si quiero sopra mí, você mora em meu coração. Não me deixe só aqui, esperando mais verão. Te espero, meu bem, pra gente se amar de novo. Mimar você nas quatro estações, relembrar o tempo que passamos juntos, bem bom viver, andar de mão dada na beira da praia por esse momento. Eu sempre esperei. Eu sempre esperei. Eu sempre esperei. Eu sempre esperei. Eu sempre esperei. Eu sempre te quero só pra mim. Você mora em meu coração. Não me deixe só aqui, esperando mais um verão. Te espero, meu bem, pra gente se amar de novo. Mimar você nas quatro estações, relembrar o tempo que passamos juntos. Bem bom viver, andar de mão dada na beira da praia. Por esse momento eu sempre esperei. Eu sempre esperei, eu sempre esperei, eu sempre esperei, eu sempre esperei, eu sempre esperei. De Caetano Veloso escuchamos Mimar Vosé. Aquí tenemos la esperanza de un pequeño fracaso. Pero si usted considera interesante participar de todo esto, no dude en enviar sus recomendaciones, críticas, sugerencias e incluso los resultados de las tareas para el hogar a laescueladenadie@gmail.com o bien a laescueladenadie.wordpress.com. Repito, solo si le parece interesante a usted. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Y sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. La escuela de nadie, un puente que sostiene lo que anda por debajo. Es increíble la cantidad de cosas que uno puede aprender en un festín mutante de esos que ocurren en la Casa Cósmico de La Plata. Sobre todo si uno se considera un alumno de nadie y va con el corazón abierto a la desventura. Y cuando ingresa le ofrecen el número 4. El 4 no, pensé. Y me hice el interesante y pedí el 89 para participar de un sorteo por un libro de ediciones Gog y Magog, entre los que estaba uno de Mario Ortiz, que se llama El libro de las formas que se hunden, y que decidí ganar, sí o sí, con el 89, no con el 4 que me había tocado. La noche hizo que José y Raúl se fueran y me dejaran el 13 y el 14, y después Jorge, el famoso e increíble Jorge, que me dejó el 6. Llegó el momento del sorteo, y salió el 4. Yo dije, caramba, otra cosa que no aprendí a tiempo. Si vos llegás a un lugar y te toca el 4, no importa que sea un número menos interesante que otros, vos agarrás el 4 y callate la boca, diría el maestro. Pero no estaba el dueño o la dueña del 4, de manera que volvieron a sacar otro numerito y salió el 6. El libro que se sorteaba y que me gané repentinamente, con la suerte de los otros, no era el de Mario Ortiz, el libro de las formas que se hunden, sino La moneda de plata, de un autor esloveno llamado Alok Ihan, o algo así. Tuve la tentación de pedir que me cambiaran La moneda de plata por el libro Las formas que se hunden, de Mario Ortiz, pero descubrí a tiempo, por suerte, que era una provocación al cosmos entero y que alguien, seguramente nadie, había logrado unir la suerte de los otros en la mía, por lo menos en ese momento. De manera que me siento obligado a compartir con ustedes, dueñas y dueños también de este libro, de esta moneda de plata, algunos de sus poemas. No olviden reclamarlo, ya que les pertenece. Salvo Jorge, que si viene, nos defenderemos con La Gomera y con Graciela hasta las últimas consecuencias. Hagamos algo de una vez. Hagamos algo de una vez por los chicos que se trepan por la telaraña. Al menos atemos flores a sus dedos y en las cuencas de sus ojos juntemos la escarcha, pues de otro modo nos caeremos en sus pupilas tan abiertas. Nos ahogaremos en el pozo del vino evaporado y en el fondo de los bolsillos descubriremos entradas para todos los éxtasis vividos. Hagamos algo de una vez por los chicos que duermen en grandes naranjas para que los monos furiosos no ataquen el árbol, pues el tejido de su cáscara está empapado de enrojecido estupor y pueden reventarnos las venas de los ojos con su vapor hirviente y abatir nuestras miradas dolidas. Hagamos algo de una vez por los chicos que oscilan entre el sube y baja y el formol. Al menos llevemos el humo de los crematorios a una planta purificadora, pues de otro modo se quedarán en las nubes suspendidas y luego nuestras calles quedarán manchadas del sedimento de llanto seco y las amas de casa se quejarán de que la ropa ha quedado irreparablemente húmeda. Después de Hagamos algo de una vez, les leo este otro que se llama El rumbo de los pájaros. Hay un niño, hay un joven, hay un hombre, hay un viejo. El niño es coleccionista de estampillas. El joven escribe poemas. El hombre es funcionario. El viejo da de comer a las palomas en el parque. Un día el niño se encuentra con el joven. Le regala todas sus preciosas colecciones de estampillas. El joven las mira por algún tiempo. Luego las deja en el altillo y las olvida. Un día el joven se encuentra con el hombre. Le regala todos sus poemas. El hombre los lee asombrado, luego los arroja al fuego y los olvida. Un día el hombre se encuentra con el viejo. Le regala toda su riqueza duramente obtenida. El viejo la cuenta por algún tiempo, luego la deja en un cofre y la olvida. Hay un niño, hay un joven, hay un hombre, hay un viejo. Cada día el viejo va al parque y da de comer a las palomas. Luego se sienta en el banco y observa en qué rumbo volarán los pájaros. Thank you. de culpable. Será este héroe tan cobarde. Sueños de libertad, escuchamos Frío. El sábado pasado anduve en tren hasta Quilmes, fui a conocer FM Compartiendo y me encontré ahí con un montón de gente entusiasta, con agitadores de emociones, como dice Chicho de Necesito una Oreja, un programa que sale los viernes a las 20 por Aijuna, que es otra radio de Quilmes, y me encontré con Daniel, Evelyn, Gabriel, Mario, que es un tanguero que está a la mañana, Mariano, que es un tipo lleno de entusiasmo que andaba con un libro de Rafael Alberti bajo el brazo, sumamente peligroso me pareció, y había otra gente ahí que no recuerdo cómo se llama, pero todos eran más o menos así, arrebolados de entusiasmo y compromiso, y cuando me iba, Gabriel Barrios, el director de esa radio con oídos de Compartiendo, me preguntó si había cosechado nuevo material en el tren para el programa. No recuerdo qué le contesté, pero cuando volvía, en el furgón, a la altura de Brazategui, un pibe accionó el freno de emergencia, detuvo el tren, pegó un salto y se fue caminando lo más tranquilo por la vereda. Enseguida llegaron los uniformados, con cara de malos, y yo me imaginé que debajo de esos uniformes había personas. Y fui más lejos todavía, imaginé que esas personas pensaban: no nos enfademos con este muchacho vago. Seguramente detuvo el tren porque así le queda más cerca ir a lo de la novia. O tal vez olvidó darle pan con leche a su gata. El tren arrancó de nuevo enseguida. Y yo me quedé pensando que seguramente el maestro Nadie nos indica para estos días, como tarea para el hogar, viajar en trenes y seguir prestando mucha, mucha atención. Hasta la próxima.